Vamos a empezar haciendo una milonga y va a dedicar a nuestro paisano y amigo Linor de la Pulía. Si menea el arma quién, decime en el arma quién. Enriqueció en la herida que se enriqueció en la herida. No vaya a ser esclava con...